La palabra de la candidata del primer lugar, la profesora de Solar, la profesora María Verónica Bafave. Bien, invitamos ahora a que se dirija a todos nosotros al candidato a concejal en primer lugar, el doctor Claudio José Mazzacchetti. Bueno, va a hablar ahora el doctor Mazzacchetti. Segundo nombre, José. No sabía que se llamaba José. Bueno, siempre se aprende algo nuevo. Escuchamos a ver. Un enorme saludo a todos. Al doctor. En estos días que se habla mucho del concepto de progresismo, ayer cuando veníamos de recorrer a algunos amigos con Cabritos de Chan y con Cabritos de Paraguirre, escuchando un programa periodístico referido a lo político, definían qué es progresismo. Y realmente nos llamó la atención porque fue una definición muy fácil de interpretar y de entender, que dice que son aquellos gobiernos que buscan la igualdad de oportunidades desde lo plural, que buscan la equidad social de manera permanente, que se ocupan y se preocupan por la educación, que se ocupan y se preocupan por la salud, que se preocupan y se ocupan por la sociedad en su conjunto, que se preocupan y se ocupan por lo productivo, que en definitiva se preocupan y se ocupan por un mejor bienestar de nuestros conciudadanos. Y también decíamos, si esto no es una radiografía perfecta, pero ¿qué es este gobierno que encabeza todo Antonio Borosito del orden local? Un gobierno que se preocupa y se ocupa, como bien decía Verónica, de la educación en todos sus niveles, desde los jardines maternales, pasando por los distintos niveles educativos, llegando a algo extraordinario para lo que es esta región, esta zona, y que hoy quizás ya lo hacemos asimilado, pero que es el Centro Universitario Regional Saladillo, que marcó un antes y un después, no solo en nuestra ciudad, sino en el resto de la región, pero que además se preocupa y se ocupa constantemente en el tema edilicio, en la infraestructura, porque cuando el Estado provincial o el Estado nacional no lo hace, ahí está el Estado municipal haciendo los recursos propios, algo emblemático. Y que es la primera vez en la provincia de Buenos Aires que una escuela de estética va a poder tener un edificio y con todas las condiciones como corresponde. Pero también se trabaja los 365 días del año en educación, desde las macro obras o las grandes cosas hasta las pequeñeces, cuando directivos de las escuelas o inspectores de las distintas áreas solicitan computadoras porque no quieren para realizar mejor su trabajo, ahí también está el municipio de Saladillo. De manera que a veces, a quienes andamos en la calle y que nos gusta la política y que hacemos política, no entendemos a algunos cuando hablan porque no sabemos de qué hablan. Política no se hace un mes antes, escudándose detrás de algunos directivos que afilen una escuela para hacer algún evento. La política educativa se lleva a cabo durante todo el año. La política educativa se lleva a cabo los 365 días del año y los 4 años que dura un mandato. Y a su vez también tenemos la responsabilidad de establecer políticas de Estado para que trasciendan a los gobiernos. y ese es el desafío de la Unión Cívica Radical y este gobierno que Carlos Orocito, de quienes nos hemos acompañado, quienes nos acompañan y quienes nos seguiremos acompañando. Para nosotros las ideas no nos surgen solamente un mes antes de las elecciones, las tenemos permanentemente, porque entendemos que la política es el arte de la superación, porque la superación constante hace ni más ni menos que una mejor calidad de vida de los ciudadanos. Y también nos preocupa y nos ocupa la salud, por supuesto que nos ocupa. Ustedes recordarán cuando no existían los CAP y que se comenzó a trabajar en la idea de esta gestación de los CAP, muchos médicos que hoy están en política y no precisamente en este espacio se oponían porque decían que había un hospital muy grande y que era quien tenía que atender. Por supuesto que tenemos un excelente hospital, pero no alcanza porque la sociedad hay que atender a los cuatro puntos cardinales, hay que estar cada día más cerca. Por eso los CAP, a pesar de la oposición, y hoy los CAP son una realidad, y también hacen falta más cosas, pero no basta con decir que faltan más cosas, también tenemos que tener imaginación y el conocimiento como para engrandecer estos CAP o las salas en el interior del pueblo, del distrito. Y ahí estuvimos trabajando ya hace mucho tiempo con la subsecretaría de salud, con la concejala Alejandra Lorden, por su naturaleza médica y con quien les habla, porque tenemos que instrumentar además mecanismos de financiamiento. Y ahí vamos a partir del 2014 a implementar que en los CAP se aplique el CAMO. Esto significa que los ciudadanos van a tener cero costo, pero con la obra social al municipio se le va a hacer devoluciones de dinero, va a significar muchísimo. Y de esta forma poder tener más horas para enfermeras, para médicos, para infraestructura y también para la parte edilicia. Eso es cuando nosotros decimos que nosotros mismos somos los que traemos las cuestiones a debate, pero porque además pensamos cada día en cómo superarlos y a su vez cómo hacer las cosas. No es eso que hay que hacer botella, por eso que hay que pensar, estudiar y repensar muchas veces muchas cuestiones. También nosotros mismos somos los que hablamos de seguridad, desde la prevención. Por eso el intendente ya hizo el anuncio de que a partir del 2014 Saladillo va a estar dividido en cuadrícula, para que podamos tener una ciudad mucho más controlada y que el ciudadano se sienta más cerca de las fuerzas de seguridad. En esta primera etapa no hay móviles de tránsito, pero luego se sumará la policía e iremos implementando y mejorando cada día, porque también nosotros sabemos escuchar las inquietudes de los vecinos. Fundamental en estos tiempos aplicar el sentido común para hacer cada día una sociedad más grande y más justa. También sabemos que no tenemos ni mares ni montañas, ni nada que de los accidentes geográficos nos haya beneficiado demasiado, pero nos sobran las ideas, nos sobran las ganas de trabajar. De manera que ya estamos trabajando fuerte y algunos concejales ya han empezado a hacer esbozos de proyectos de turismo, como el caso de Mario Robles, Cristina Lavernia. Lo vamos a seguir y lo vamos a llevar adelante porque entendemos que tenemos un potencial enorme a través del vivero de Cazón, a través de la laguna del Indio Muerto. También deberemos buscar la identidad al resto de las localidades del interior, como son del Carril, Polvareda y Toledo. Por supuesto, todo lleva tiempo, pero también el compromiso de hacerlo. Y cuando lo decimos, lo hacemos. En otro sentido, cuando salimos a caminar y y a recorrer los vecinos, nos encontramos con falencias de vivienda. Y algún descolgado por ahí dice que es culpa del gobierno municipal que no se hacen vivienda. Y eso es mentira. Hay que erradicar esa mentira. Los únicos barrios que ha tenido últimamente el gobierno nacional es el federal, que se han hecho en el lugar donde están aquí, en Becarril. Y luego los demás barrios o casas que tenía el gobierno nacional son la de Ernesto Bonacine y de los hermanos Soplenden. Hoy procesado. Que nos traigan 5.000 viviendas, le compramos 40 hectáreas de campos y lo que más queremos es tener vivienda para todos para el centro. Le hacemos públicamente el desafío. Que traigan los planes de vivienda como corresponden y les compramos 40 hectáreas de campo para que haya hasta estar en el mundo. Pero que no nos mientan y que no le mientan a la gente. Por eso, durante estas situaciones, también nosotros tenemos que pensar cuestiones de orden local. Y de esta manera estamos trabajando con un grupo de jóvenes profesionales y estudiantes para armar lo que es un fondo reciclable de vivienda a través de la banca social. Esto va a implicar que aquellos que tengan ingresos, que no sean muy abultados, pero que tengan ingresos y que no tengan acceso a otra entidad bancaria, sí lo puedan tener a través de esta banca social. Y ahí también vamos a poder estar el Estado dando respuesta. Por supuesto que no es fácil armarlo, porque si no se hubiese armado, pero lo vamos a armar y vamos a estar trabajando en ese sentido. Es un desarrollo que se hace en la Universidad de La Plata y que tiene resultados. Y nosotros, nuestro desafío es ponerlo en marcha a partir del 2014 para nuestra ciudad. En todos los temas queremos trabajar fuertemente. Tenemos cantidad de talleres culturales que tenemos que ir camino a la institucionalidad de ellos y generar una escuela municipal de arte, porque estas cuestiones son las que nos hacen la diferencia entre Saladillo, sin desmerecer a nadie, pero entre Saladillo y el resto de las ciudades. Tenemos que ir camino de trabajar de manera conjunta el Ejecutivo, el Consejo Escolar y el Legislativo para armar esta Escuela Municipal de Arte. De esta manera estamos cubriendo todos los aspectos. Por supuesto, fortalecer el CUR y así sucesivamente. Porque no solo genera el desarraigo, sino que genera arraigo, porque vienen los chicos a estudiar aquí en nuestra ciudad y genera todo un movimiento también del aparato económico. Obras públicas. Se está haciendo asfalto en los cuatro puntos de la ciudad. Por supuesto que cada vez que se ve el asfalto, el vecino quiere el asfalto. Eso pasaba en las 272, que falta una cuadra de terminar. El intendente me dijo y se comprometió que a partir del primer semestre del año que viene, ahí también va a estar el asfalto. Es decir, damos respuesta en todos los sectores. Damos respuesta permanentemente, desde las cuestiones mínimas hasta las máximas. También, si me permiten, quiero hacer un llamado a la gente de campo, a los hombres y mujeres de campo, como candidato a concejal, pero también como un hijo de chacareros. En estos tiempos que la mediatización nos come permanentemente, no nos dejemos engañar, no nos dejemos engañar. Los únicos hombres que le hemos puesto freno a este gobierno es la Unión Cívica Radical, a través de la resolución 125 con Julio Cobos. los demás que hoy andan a la vuelta estaban escondidos detrás del traje del presidente de la nación. Este frente progresista, cívico y social es un frente federal de alcance a todo el país y que hace muy, pero muy buenas elecciones en provincias como Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Santa Cruz y tantas otras, y particularmente en Mendoza, donde se va a estar ganando por más del 55% de los votos. Por eso, que quienes realmente tenemos sangre, sangre radical, o sangre con ganas de poner límites a determinadas cuestiones, aquí está el límite. Votemos también en el orden nacional en la provincia de Buenos Aires, Margarita Stolbizer, a Ricardo Alfonsín, al Cachi Gutiérrez, y de esa manera encontrar a todos estos legisladores de estas provincias para poder ser mayoría en la Cámara de Diputados y poder defender los intereses de los argentinos en su conjunto. Para terminar, en estos tiempos de campaña seguramente va a ser complicado de ida y de venida. Quiero citar una poesía y de licencia del Dono, que él siempre la dice. Decirle además para aquellos pícaros también que están constantemente con el tema de la abeja, decirles que esta abeja va a venir a trabajar y a trabajar y a trabajar por la comunidad de Saladillo en su conjunto. La abeja es trabajadora y vamos a trabajar por todos, por todos, por todos y cada uno de ustedes. No importa si son peronistas, radicales, socialistas, de River o de otra. Vamos a trabajar por Saladillo. Porque es lo que nos importa, porque tenemos un Saladillo cada vez más grande y que lo hacemos juntos. Para terminar, les quiero dejar la poesía que me decía que es José Martí, y dice así: cultivo la rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me extiende su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, carros de ortiga cultivo, cultivo la rosa blanca. Nosotros cultivamos Rosa Blanca para ganar. La palabra del candidato en primer lugar, la concejal, el doctor Claudio Montesquieu. Muy bien, así escuchamos entonces la palabra del doctor.